desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Muy buenas tardes, compañeros, a toda la audiencia. Estamos acá arrancando una nueva tarde de los cursos que se están dando de comunicación. Así que, bueno, mandarle un saludo grande a Fabián Magallanes, a Néstor Araújo, a Pablo Jackson, a María Pías Escayola, a todos los profesores que hacen esto posible, que nos aportan su granito de arena cada miércoles en cada clase. Y bueno, acá estamos tratando de demostrar lo que ellos nos enseñan y, bueno, sacar lo mejor de nosotros. Nosotros nos denominamos el Cuarteto Juvenil y ahora para continuar voy a dejar que mis compañeros cada uno se presente y ya para arrancar con muchísima información que le traemos en esta primera media hora de programa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros. Andrés. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Un gusto estar como siempre los sábados en este lindo programa. Y hoy Cristian se trajo una herramienta bastante especial. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Sí, ¿cómo está, compañero? Andrés, ¿todo bien? Bueno, hoy, justo al final, luego, capaz. No digas qué, pero dale una pista a la audiencia, a ver que cómo lo podemos hacer llegar a la audiencia lo que tenemos preparado para el final. Bueno, le puedo dar una pista, sí. A ver. Si no sé, deducirán a ver qué es esto. Lo dejamos por ahí entonces. Se puede venir un poquito de música en vivo al final. Y ahora voy a dejar que Mati y que Belén le den el puntapié inicial a lo que ellos traían. Y bueno. Bueno, en este caso ya damos comienzo con la información sobre la primera fecha de fútbol femenino a nivel de office. Los resultados, Sauce a la Chana le ganó 5-0 a Sauce, y Convento le ganó 4-2 a Primero de Marzo. Como bien dijo Mati, a la Chana ganó 5-0. Con los goles de Gabriela Suárez a los 5 minutos de penal, Jessica Laureiro a los 24 y a los 48, a los 64 Marta Figueredo y por último Belén García hizo el último gol a la Sarachana. Por el lado de Convento, que ganó 4-2, el primer gol de Convento fue de Sol Calcaño, Carla Alta Miranda a los 33. Magdalena Barbosa a los 72 y Sol de nuevo a los 94 hizo un doblete. Y los goles de Primero de Marzo fue Stephanie Rodríguez a los 5 y Valeria Morreche a los 65. Y en este caso tenemos un audio, estuvimos conversando con Sol Calcaño, que hizo un gol histórico para Convento, porque primera participación en Ofi y la convirtió en el primer gol, y esto nos decía sus sensaciones de hacer el primer gol. Hola Matías, un placer estar en tu programa. Hola Matías, un placer estar en tu programa y bueno, muchas gracias por la invitación. Te cuento que bueno, fue algo diferente, algo nuevo. Tanto para mí que como para mis compañeras, porque debutar en Ofi no es algo que se da todos los días, y menos representando la camiseta que tanto aprecio le tenemos. Bueno, fue un partido duro, tanto por el rival como por nosotras, que llevábamos muchos nervios, pero bueno, nos unimos y salimos a pelear. Sí, por suerte se me dio el primer gol del equipo. Después de una jugada colectiva pude rematar desde el vértice del área y bueno, después se nos dio el triunfo. Y bueno, más que nada quiero agradecer a los entrenadores que siempre están dándonos para adelante y a mis compañeras que me dieron el apoyo y bueno, y a vos por este espacio fabuloso que le brindás al fútbol femenino. La palabra de Joy Caicaño es una joven promesa que tiene el club convento con 17 años y tuvo la posibilidad de hacer un gol histórico para el convento de fútbol femenino. Así que el saludo apretado para él. Un dato no menor, disculpa que te interrumpa, Belén, es que se da el gusto de compartir equipo junto con su hermana, que capaz que no es algo muy atípico, que con su hermana gemela ella comparte equipo en conventos. Sí, comparte con su hermana, tiene la linda posibilidad de compartir. Mira qué lindo. Belén, ¿me ibas a contar la segunda fecha? Sí, la segunda fecha, Arachanas ganó 7-0 a Conventos y Sauce ganó 2-0 a Primero de Marzo. Arachanas ya clasificó con 6 puntos, Convento y Sauce tiene 3 y Primero de Marzo quedó afuera. ¿El próximo partido sería Convento-Sauce? Sí, exacto. Así que ahí va a ser. Ahí sale el segundo clasificado. Sí, va. Si salen empatados se va a decidir por diferencia de goles, porque quedan con el mismo puntaje. Pero es un partido, lástimamente que no lo podemos ir a ver, pero es un partido que quedaría para ir a ver porque es trascendental para los dos poder clasificar. ¿Ibas a contar las autoras de los goles? No. No, de la segunda fecha. De la segunda fecha no. Bien, vamos a escuchar un poquito de música, Andrés, y ya volvemos. Y bueno, volviendo ahora con más información de que nos involucra el deporte, los equipos uruguayos compitieron a nivel internacional para el bien de uno. Nacional el día martes ya se selló su clasificación, se trajo una importante victoria desde Mérida, desde Venezuela, que la verdad que es un partido bastante complicado, dado cómo se venía jugando después que el equipo venezolano se puso un gol. Se le vino por arriba, pero bueno, Nacional pudo sacar el partido. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, no tuve la posibilidad de ver no todo el partido, pero vi un segmento del partido y realmente al Nacional lo vi bien, a pesar de todos los cambios que rotó el equipo, pero por suerte Nacional pudo cerrar su clasificación. Y por lo menos queda un cuadro nuevo en segunda fase. Tantos cambios que dieron que hablar, porque ahora, antes de finalizar, vamos a contar una información ahora de último momento que viene con vinculación al equipo tricolor, a su viaje a Venezuela. Pero bueno, ahora le vamos a preguntar a Belén y después a Cristian, ¿cómo ven al equipo tricolor? Para seguirles comentando lo que era lo del equipo tricolor, Belén, este que nos ibas a comentar cómo habías visto al tradicional rival de tu equipo. Este, no sé qué opinión tenés para dar. No vi el partido, así que no sé, no podría opinar, pero bueno, felicitaciones por, aunque sea por ahora, porque todavía no se sabe, puede clasificar Peñarol. Vamos a ir con Clever González de Maroñas, y ya venimos. Adelante, Clever González desde Maroñas. Esta jornada salatina, jornada clásica de Maroñas, por lo menos paró de llover, pero el frío hay que aguantarlo. Jorge Pony Salgado, el último concepto del Jockey Club. Ganó un caballo que había hecho cosas interesantes, que había tenido muchos problemas sanitarios y de tráfico, porque rodó en Campeones, ustedes acuérdense, se pialó y rodó. Llevaron con mano de seda y hoy los frutos están. Caballo que corrió de atrás, que no le dio un metro al fin, porque siempre Arrascaeta vino junto a él. Segundo, al fin, que mantuvo a gatas ese segundo puesto contra un Mourinho, que en los 400 finales se fue a colar por adentro, quedó encerrado, tuvo que levantar, sacar afuera y llegó descontando. Otro que va a ser bravo. La triple fórmula mía se dio al revés, pero yo había visto estos tres caballos por desarrollo que tenían una chance de fierro. Queda saber ahora qué pasa en el Nacional, porque es una carrera, son 500 metros más, el Nacional pasa a ser la carrera más larga que tiene en Maroñas, porque es 2.500 metros. Y si hay algún convidado piedra, como el Patriota, que todos dicen que es el crack, pero el Patriota Gata le ganó a Bim Bam Bum, hoy Bim Bam Bum entró como pudo. Era lógico, si vos pasas en 1.11 en un Pangal, en algún momento tenés que ser ya tazo para no entregarte. Pero le favoreció a Natam, Anacom, le favoreció este desarrollo y le ganó, demostrando por tres cuerpos y medio que por ahora es el líder de la generación y hay que esperar dentro de un mes qué pasa con el Gran Premio Nacional, que quizás corra alguna yegua. Se puede, sí, cómo no. Bien, amigos, vamos con el marcador oficial del Gran Premio Jockey Club. Se impuso el número 8, Anacom, en un tiempo de 2:04.22 para los 2000. La segunda ubicación para el 11, al fin. Tercero, el 5, Mourinho. Cuarto, el 10, Leopardo Real. Quinto, el 2, Silver Ray. Abonó a ganador el número 1, Nacon. 7:30. Exacta, 9:66. Trifecta. 5.049, ganada por 3.5, el tercero a medio, el cuarto a 5 y el quinto a media cabeza. Como siempre, amigos, el agradecimiento a todos aquellos que nos respaldan, nos apoyan en cada incursión aquí a Maroñas, fundamentalmente en los clásicos que merezcan destaque, clásico de grupo, creo que está. ¿Sabe que ya me voy? ¿En qué se va? En Turismar, porque mañana hay una transmisión espectacular de la radio con la penca que se va a disputar, no solamente en Cerro Largo, sino en todo el país. Y la radio mañana va a ser una transmisión realmente espectacular. Por eso ya nos vamos. El agradecimiento pone, como siempre, en apoyarnos, respaldarnos y estar siendo partícipe de esta transmisión. El agradecido soy yo de tenerte acá en Montevideo y bueno, y por supuesto, el agradecer a la radio de poder estar brindándole a toda la audiencia, no solo de Melo, sino de todo el país, las alternativas de lo que es esta gran pasión que tenemos, que es el tour, que ojalá siga mejorando en cuanto a cuidar el cuidar los protocolos para poder llevar gente al hipódromo. No así como el fútbol, que todos sabemos que hoy sufrió un revés y que se suspendió el partido que se iba a jugar. Y en cuanto a lo de mañana, quiero pedirle al pueblo uruguayo que siga marcando la diferencia ante todo el mundo, que sea una jornada cívica como Uruguay siempre ha demostrado. Bien, gracias, Pony. Le prometo. La próxima oportunidad le voy a traer el embutido mezcla especial de carnicería del reenganche. ¿Está? Muy bien, muy bien, está. Lo espero con el fuego prendido. Ahí está, sí, póngamele. Usted espéreme con el fuego prendido. En un momento. A ver, Canco Sheila, en la próxima transmisión vamos a preparar el buen chorizo para que compartamos acá los amigos y colegas. Porque más de uno va a venir. En un mes, porque se corre el gran premio. Muchísimas gracias, Andrés Bentancur, ahí en Estudios Centrales, los compañeros que están en el programa, por esta intervención. Nos vamos, como siempre, por Turismar. Felicidades a todos y por favor, cuídense. Modernas unidades para viajar con más comodidad y seguridad. Turismar, recorriendo las rutas del país. Elegí bien, elegí Turismar. Seguimos siendo la barraca de los buenos forrajes. Avena de primera, buena, seleccionada, con el mismo precio. Las Tropas, en Mata y Valle. Atención a las ofertas de Ferretería Lara. Pinturas Ulbrica para pisos, 190 pesos el litro. Membrana de 20 litros, Elvex, 1860 pesos. Llegaron los ponchos de nylon. Botas de goma grandes y para niños. Toda la línea de herramientas Tramontina. Estamos en Vieira y Tacuarí. Wilson, Andrés y Fabio son los principales de Automecánica FAW. Alineación, balanceo, frenos y mecánica en general. Baterías Moura, Seleto, Pirelli, Goodyear y las chinas Jinju en todas las medidas. Amílcar Prieto frente a la brigada. Bueno, volvemos. Mandarles saludo grande a los compañeros de Maroñas. Volvemos con Cristian. ¿Cómo viste que me estuviste comentando que viste el resumen de lo que fue la derrota del equipo carbonero del día jueves? Sí, en general no vi el partido, pero vi por internet el resumen. Sí, fue malísimo, la verdad, cómo estuvo el partido, 3-1, y bueno. ¿Le ves posibilidad todavía al equipo carbonero clasificar, dado que le quedan dos partidos de local? Le queda Colo-Colo y Atlético Paranaense. Claro, la vuelta. Sí, puede clasificar, pero tienen que poner bastante huevo, como se dice, también. Y ya. Andrés, ¿cómo viste vos la actuación de los equipos uruguayos, tanto de Nacional como de Peñarol? Te digo la verdad, el partido de Nacional no lo vi por el tema del miedo al COVID-19. No lo miré por las dudas, por si me contagiaba. En Venezuela hay mucho COVID-19. Pero Peñarol no lo veo muy bien, de verdad que... Bueno, volviendo, sí, dado ahora lo que decía Andrés del mucho COVID, lo que la información que les tenemos para dar es que Felipe G2, el brasileño jugador de Nacional, en la tarde de hoy dio positivo a COVID. El partido que iba a disputar Nacional frente a Liverpool quedó suspendido. Matías Suárez, que fue su compañero de cuarto en la concentración en Venezuela, quedó totalmente aislado también. Así que bueno, esperemos que sea de pronta recuperación para Felipe. Esperemos que Matías no tenga el virus. Estaba asintomático totalmente Felipe. Así que bueno, esperemos que sea de pronta recuperación. Y ahora sí, vamos a ir a un tema para que hable Belén, para que se desahogue. Te vi bastante feliz por las redes sociales, por la nueva incorporación de tu equipo de Atlético Madrid. Sí, Suárez es nuevo jugador del Atlético. Estoy contenta por... Aunque no se pudo despedir bien del Barcelona por todos los temas que... De la dirigencia y todo eso, pero... Polémico lo que escribió Messi en sus redes sociales. También. La verdad que bastante polémico, dando un palo bastante grande al presidente principalmente. Y a varios dirigentes de Barcelona, dado la respuesta de Suárez también hacia el mensaje también, dijo tres o cuatro personas, no dio nombres, pero sí lo dijo la cantidad de personas que parece que están ensuciando bastante lo que es el Barcelona. Creo que Messi no se fue por amor al Barcelona, porque tiene un año más, ¿no? Y le queda una, o sea, Suárez le queda un año más de contrato, pero al no ser tenido en cuenta, y ahí creo que a la gran actualidad de lo que es el Atlético de Madrid y al juego que presenta el Atlético de Madrid, creo que es el equipo ideal para Luis Suárez. Sí, por la manera que tiene los, por general, los jugadores de Cholo Simeone de jugar, este le viene ideal. Era el 9 que estaba buscando ese tiempo y que la dirigencia no se lo traía. Se puede dar también la incorporación de Lucas Torreira, si logra un préstamo con cargo de compra al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tendría que vender a Héctor Herrera, el mexicano. Sí. Y también se puede dar, que nos ilusiona creo que a todos los uruguayos, la llegada de Edinson Cavani. Qué mejor que la dupla que venimos viendo en la selección uruguaya, tenerlos juntos, sí, de compañeros en el Atlético, sí, Madrid. Sí, la verdad que sería una bomba tener a los uruguayos compartiendo el equipo. Tenemos una filial uruguaya ahí, porque está Juan Manuel Sanabria, también forma parte de Nicolás de Chapacase, que son bastante jugadores uruguayos. No, obviamente José María Jiménez, que es el tercer capitán hoy en día del Atlético de Madrid. Bueno, todos sabemos el legado que viene dejando Diego Forlán, Diego Godín. Creo que se fue para el Cagliari. Godín cambió de equipo, se fue para el Cagliari y va a compartir equipo con los compatriotas Nathan Hernández, Cristian Oliva y Gastón Pereiro. Así que otro equipo más que se plaga de futbolistas uruguayos. Sí, que por lo general era un equipo que siempre estaba en mitad de tabla para arriba. Con esta incorporación yo creo que quiere aportar a pelear, por lo menos lograr clasificar a una copa internacional. Sí, correcto. El día de hoy yo, cuando me levanté y preparé el mate, me senté, puse la tele, y justamente estaba finalizando el primer tiempo de Cagliari y Lazio. Estaba, mirá, el único uruguayo titular era Nate Hernández. Godín y Cristian Oliva estaban en el banco. No tuvieron minutos, pero bueno, es bueno saber que están a un buen nivel. Oliva siempre fue un jugador que técnicamente a mí siempre me gustó. Hoy en día quizás no están teniendo tanta chance en Europa, pero es una apuesta a futuro que se le puede dar una mano importante en la selección. Ya todos sabemos que hoy en día el tema del medio campo en Uruguay está medio cubierto, pero... Ahora que me nombrabas a la selección y la información que salió ahora, hace uno o dos días, ¿cómo ven la postura que tiene la MLS, la del fútbol de los Estados Unidos, en no prestar ningún jugador de su fútbol hacia las selecciones, dado los grandes brotes de COVID que hay? La MLS logró controlar bastante bien para lo que estuvo Estados Unidos, que fue uno de los focos grandes en el mundo del COVID, y dado que en Los Ángeles está Brian Rodríguez, que creo que es una pieza bastante clave en la selección. Y Diego Rossi, que estuvo en su primera citación a la selección mayor. ¿Cómo ven esa postura de la Federación del Fútbol de los Estados Unidos? Mirá, esta es mi opinión propia. Mi punto de vista es que se entiende por un lado, pero si el jugador se hace el test, por ejemplo, tiene que viajar directo a Uruguay. Cuando esté en Uruguay, va a estar directo en la concentración de Uruguay. No va a salir de... Va a estar en la famosa burbuja. Y va a estar en Uruguay, que está bastante controlado el tema del COVID. Cristian, ¿qué opinas a ese respecto? Porque dado que creo que los grandes perjudicados somos las selecciones sudamericanas, porque es donde el fútbol es menos vistoso, a no ser el fútbol brasilero, pero en sí uno mira la selección brasileña y hay pocos jugadores de fútbol local. No sé qué opinas vos a esta postura que tuvo el fútbol de los Estados Unidos, y dado que las eliminatorias sudamericanas es la única que se va a arrancar. Yo tenía en claro hoy de mañana que habían comunicado Ovación en Instagram, que decía que había cedido a MLS al final. Habían hablado con el presidente de la FIFA, de Conmebol le pidió, con no me acuerdo el nombre del presidente. De la Conmebol, creo que es Infantino. Infantino de la FIFA. Creo que fue con él que hablaron y al final decidieron ceder a los jugadores. Sí. Belén, ¿qué opinas a este momento? ¿Cómo es en sí la...? Te voy a preguntar cómo es la actualidad de la selección uruguaya, dado que vienen jugando con bastante frecuencia los jugadores. Ahora lo comentamos, está jugando Real Madrid y marcó Federico Valverde. Bueno, creo que lo que más nos viene sintiendo y doliendo era lo de Suárez y sin lugar a duda la falta de equipo de, creo que, de Edinson Cavani. Yo no estaba muy al tanto, no sabía de lo de la MLS, pero ojalá que lo puedan ceder y que puedan venir a jugar, que hay ahora el mes que viene, y espero que puedan. Sí, que de mi punto de vista, Uruguay, por la clase de jugadores que tenemos, sinceramente, estamos para clasificar directamente al Mundial sin repechaje, porque equipo, hoy en día equipo tenemos. Andrés, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a dejar que Cristian se prepare, que nos va a cerrar esta primera parte de Cuarteto Juvenil con música en vivo. Regresamos. ¿Les parece si nos vamos despidiendo y después arranco yo con esto? Sí, por supuesto. Darle las gracias como siempre a Radio Acuarela, al Tigre, a Andrés por siempre estar del otro lado haciéndonos el aguante. Y creo que principalmente ustedes, compañeros, por seguir esto sábado a sábado. Yo sé que el sábado pasado me ahuyenté. Pero bueno, no, era por motivos personales que no podía asistir, pero bueno, vamos a tratar de seguir con frecuencia viniendo. Bueno, déjame saludar a todos mis amigos, a toda mi familia que siempre me están apoyando en esto que es el periodismo y siempre me apoyan en todo, que por suerte hacer un examen del curso de entrenador y siempre me están apoyando. Felicitaciones, Mati. Muchas gracias. Darle las felicitaciones a Mati también por esa materia aprobada ya, que quedan menos. Quedan menos y se te viene la licencia pro, la licencia AUF, que ahí sí va. Se viene el Mati de té fuerte. Ojalá, sí, la idea es tener la licencia pro y quedar habilitado por si el día de mañana poder dirigir a celular. Bueno, que abra los teléfonos Ernesto de él, porque se viene la preparación bastante buena, un nuevo ataque en Cerro Largo. Yo quiero mandar un saludo a nuestra compañera Karen Camacho, que le prometí el saludo, que casi me olvido ahora que Matías nombró los saludos, me acordé. Mandarle saludo también a Bárbara y a la hermana, que son las vecinas del frente de casa, que les dije que iba a estar al firme en la radio y las obligué a escuchar prácticamente, así que bueno. Belén, dejo que te despidas y vamos a escuchar a Cristian. Un saludo para mi familia, mis amigos y a ustedes por estar conmigo en otro sábado. Bueno, yo voy a despedirme. Mando un saludo a mi madre, mi abuela, mis primas, mis tías, bueno, casi toda la familia, un poco digo. Y bueno, lo voy a dejar con esta canción que quiero recargar, que esta es la primera vez que toco en vivo, así que no sé cómo va a salir, espero que bien. Así que los dejo con la canción que se llama Tan Lejos, que no te va a gustar. Y empezamos ahora. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La la la la la la la la. Quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos, no te quiero ver. Canta a pesar de las llamas. La la la la la la la la la la. No llores más. La noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca para. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La la la la la la la la la la. Gritando con todas las ganas. La la la la la la la la la la. Cantando a pesar de las llamas. La la la la la la la la la la. Gritando con todas las ganas. La la la la la la la la la.